no hay aprendizaje sin conocer fracaso. Cuánta gente no se junta por miedo al rechazo. Una sola gota puede rebalsar un vaso. No hay aprendizaje sin conocer fracaso. Cuánta gente no se junta por miedo al rechazo. Paso a paso. Yo tengo amigos íntimos a quienes veo y hemos tres o cuatro veces al año. Y a otros ya no los veo porque se han muerto. Que pude ser un perro, un gato, una rata o un ave. En este mundo inmenso me encanta recorrerlo en mi bici, pedaleando libre como si fuera una nave. Sabes, quien te enfada te domina, quien te ama daría la vida. Es pesada la subida, pero tengo la esperanza viva que allá arriba en la cima hay mucha alegría. No hay agonía que no finalice un día. Sin cobardía lucho por trazar mi propia vida. Independencia en la mente y las acciones. Firme creencia, sé que enfrente mis contradicciones. Entré como imprudente, salí entre vidores. Con orgullo aguanté las pifias de mis detractores. Cada cual está libre en su opinión. Ahora lo sé, aunque me costó varios moretones. No varío mis valores de variante monitores. Cabeceando al ritmo sincopado de oscuros colores. Camino por el mundo sin respeto a la frontera. Escupo la bandera, excusa de tanta tontera. Respeto mis raíces que se extienden desde el sur. Mi propia identidad que se entierra en Calambur. Cruzó el mundo en mi parkour sin pausa ni obstáculos. Soy un pulpo y mis letras son mis tentáculos. Me siento libre, es mi costumbre. Mi camino hacia la cumbre, cargando mi calibre. En un futuro impredecible como lluvia de verano. Lo único que sé es que nos vamos tarde o temprano. Me perderé para encontrar las arenas donde manos pueden andar. El miedo para el cobar, una lógica sería el libre volaría a otra par. Me perderé para encontrar las arenas donde manos pueden andar. El miedo para el cobar, una lógica sería el libre volaría a otra par. Al final, ¿qué distingue al hombre libre?